Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Hoy quiero hablar de la literatura y de la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana leer. Una estadística que leí esta semana fue que ha caído la industria editorial estrepitosamente. Claro, ha caído en algunos casos. En el caso de las pequeñas empresas, hasta cerrarlas. Y en otros casos, han caído las ventas tanto que nos hacen pensar que cada libro vendido tiene que cubrir lo que antes cubrían tres libros vendidos. Para un país que prioriza la educación, esto se subvenciona y no pasa. Para un país en el que la educación es un peligro porque libera las mentes, se cierran editoriales. También recordé un libro de Laura de Betach, argentina, escritora de ficción y de ensayos, que escribió La construcción del camino lector. Siempre escuchamos lo bueno que es leer y lo poco que leen otros con respecto a la necesidad que tenemos en la sociedad. En uno de sus apartados dice, hacia una sociedad que pueda empezar a leer. Entre los recursos más eficaces para el crecimiento del camino lector, tanto personal como grupal, están el reconocimiento del deseo de leer y la satisfacción de tal deseo a través de los más variados textos. Y entonces pienso también en los audiotextos, en la lectura de textos virtuales y sigue así. En especial los de ficción y poesía en nuestros países latinoamericanos, existe un discurso oficial que reza su reconocimiento a la importancia de la lectura. Pero en la práctica, para que eso se cumpla, es necesario el libre y amplio acceso a los libros. En nuestro país, los ciudadanos no cuentan con suficientes libros para poder ser lectores. Y yo agregaría, ni con suficientes políticas de difusión de los caminos del lector. Porque las bibliotecas no están habitadas como deberían. Sigo con Laura de Betach. Una buena manera de sojuzgar a los pueblos está en ponderar la educación y los libros, boicoteando a su vez aquello que se pondera. No obstante eso, trabajando a brazo partido, se logran espacios para el desarrollo de acciones y pensamientos. Espacios aislados, sin el apoyo adecuado, no solo de los gobiernos, sino también de la propia sociedad, que cree en el discurso hegemónico que establece que estudiar es muy caro, que los libros tienen un costo material muy alto para no ser productivos. Pero espacios al fin desde los que se puede afirmar categóricamente de hecho y de palabra que es imprescindible que todo el mundo pueda leer cuentos, novelas, poemas, teatro como una práctica cotidiana. Porque esa práctica cotidiana es una práctica política, una práctica que ejercita el libre pensador y que construye el pensamiento crítico. No es lo mismo leer por leer cualquier cosa, que leer algo que nos divierta, que nos haga pensar, que nos devuelva en una reflexión sobre el futuro. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya agradado la columna de hoy. Seguiremos reflexionando sobre la literatura y sus espacios de reflexión en la vida cotidiana la próxima semana. Hasta luego.